And I had a dream about my old school, and she was there all pink and gold and glittering. I threw my arms around her legs, came to weeping, came to weeping. Hola, hola, buenas tardes, noches, días, donde sea que nos estén viendo. Esto es Arkham Radio, vamos a empezar. Primero que nada quiero presentar a un gran amigo, compañero y ahora persona que tiene trabajo, ya no es una lacra de la sociedad, el señor Edgar. Hola, mucho gusto, buenas tardes, noches, días. Soy Edgar Isilla, por fin tengo trabajo, soy un burócrata asalariado y como todos los burócratas no hago nada. No es genial tu trabajo, güey. Amo mi trabajo, me pagan por no hacer nada. O sea, antes te pagaban por escoger libros, ahora te pagan por leerlos. Por leerlos, así es, leo un libro diario, está muy bien. Y veo chicas guapas. Chicas guapas, lo malo es que no son legales, ¿no, mano? Eso es lo malo, así. Odio a las chicas del CCH de las preparatorias, son muy pequeñas. Pero no, unas no parecen, así, no, en serio, dudas mucho de que tengan 16 años. Ya no me digas sobre las niñas de 16 años porque nunca acabaremos. Sí, pero bueno, el día de hoy hace falta una persona muy especial para nosotros. Que también la queremos mandar un saludo porque, bueno, o sea, Edgar, hay algo importante que le pasó en su vida, ¿no? Así es, así como yo encontré, ella también ya entró a su carrera, ¿no? Ya por fin logró entrar a la universidad. No mames, un rato que no hacemos un podcast y ya de pronto todo el mundo tiene cosas. Ah, sí, exactamente, cuando nadie tenía nada que hacer, todo el mundo, ay, no, se ponía de reina, pero era ya que por fin estamos haciendo algo, ya, entran a trabajar, entran a la escuela, ya, se creen importantes. Sí, pinche gente. Bueno, pero el día de hoy, pues, lamentablemente nos hace falta el toque femenino. No. Pero el tema de hoy es muy bonito. Sí, de hecho necesitábamos el toque femenino en este tema, pero debido a que no está, pues van a ver el punto de vista de dos hombres. Machos, rudos, fuertes. Pues sí, el tema de hoy es básicamente el amor en todo sentido, ¿no? El amor de pareja, el amor fraternal, el amor de amigos, los amores prohibidos. Amores prohibidos, Dios mío, Sam. Amores que te duelen, que te lastiman, te hacen querer estar muerto, pero que con un movimiento de mano te hagan sentirte bien. Todo tipo de amores. No, por Dios, no. Sufres un año y hace algo lindo y ya, perdónanos todo. Quédense con nosotros, les prometo que no vamos a tocar eso. Ni vamos a llorar. Pero primero que nada sería una buena pregunta, como, ¿qué es el amor, no? Así es, ¿qué es el amor? El amor es... Bueno, yo antes, hace tiempo, creía que era como una droga. Es algo que está en tu sistema y que sabes que te estás volviendo adicto, hasta en un punto en donde no lo puedes dejar. Eso te hubiera contestado antes, pero ahora yo creo que el amor es... Cuidado, te recuerdo que uno de nuestras escuchas es Chava. El Chava, sí, así es. Un saludo, por cierto, Caris, ¿cómo estás? Sí, no, yo digo que ahorita el amor es... Básicamente es como no tener algo que hacer o no estar siempre haciendo algo. El chiste es que te sientas bien al lado de la persona que amas. Si no importa lo que hagas, no importa qué digas, el chiste es que te sientas a gusto, que te sientas tranquilo, que tengas paz. Yo digo que eso es básicamente mi definición de amor hoy en día. Que tengas paz. Así es, que te transmita cierta tranquilidad, transmita paz, que puedas estar a gusto. Híjole. Hoy en día esa es mi definición de amor. No, me van a matar, ¿no? O sea, te juro que me van a matar, pero yo tengo una definición muy diferente del amor. O sea, para mí no, definitivamente no es paz, ¿no? Llega a ser, sí. Es que, ponte a pensar, o sea, una cosa es que quieras a alguien, que la quieras mucho. Sí, así es. Y otra cosa muy diferente es estar enamorado o realmente amar a una persona, ¿no? Dice una buena canción que amar es... Ah, del maestro José José, ¿no? Sí, ¿no? O sea, amar es sufrir, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que... Tengo que decirlo, ¿vale? Sí, dilo, venga. Yo pienso que no existe nada, absolutamente nada más violento en el mundo que el amor. En serio. Sí. O sea... Y pero el amor no correspondido, ¿no? Eso te vuelve más violento y fuera de... Puede ser, pero es que piensa en esto, o sea, incluso en el amor así bonito, una pareja, crecen juntos y todo. O sea, el amor es algo que te hace olvidarte de ti mismo, de tus propias necesidades para ver las necesidades de alguien más. te hace querer preocuparte más por otra persona que por ti mismo. Es un nivel violento increíble. Y además de todo, hace que tú quieras pertenecer a esa persona. Y que la otra persona también quiera pertenecer a ti. Sí, no, esa sensación de que te quieras meter adentro de ella. Y es como... De la forma no sexual, aclaro. De la forma no sexual. También de esa, pero de eso no estamos hablando. En eso tienes razón, pero... O sea, ya, yo he visto parejas que se quieren y que no son nada celosos y lo que sea, pero la verdad lo que he visto de ellos es que no les importa mucho la otra persona, ¿no? O sea, yo no diría exactamente que eso es amor, eso es un cariño, claro. Es un cariño, sí. Pero amor, o sea, si tú, no sé, ves a tu chava a dos calles de distancia y está abrazando a un güey que no conoces, yo no conozco a nadie que no se enoje. Mira, permíteme contar una anécdota. Ok. Luego sí, o sea, el amor te vuelve loco. ¿Ya ves? Sí, una vez yo iba a la casa de un amigo y para la casa de un amigo tengo que tomar un micro que pasa justamente enfrente del trabajo de mi chica, ¿no? Porque están muy cerca. Yo iba en el micro, así iba oyendo música con mi cara de tonto, como siempre, leyendo. Y dije, ah, por aquí trabaja. Y me volteé a ver la oficina donde trabajaba. Y cuando vi, la vi salir con un chavo, ¿no? Y de así se borró completamente la así, razón. Se borró la razón, se cortó la toma. Y cuando me di cuenta, yo estaba abajo del micro, así en la calle de enfrente, esperándola con los brazos en la cintura, ¿no? Así como de, ¿y ese quién es? Te digo, y no le dije nada, ¿no? O sea, yo creo que sí se vio que estaba enojado, que sí estaba celoso. Pero sí, si me preguntan el por qué, no tengo idea. Así fue una reacción. No, es que yo te veo consciente. O sea, tiene una razón de ser. Yo pienso que el amor es como una construcción que ha hecho el hombre como para que gente tan fea como tú y como yo podamos tener chance de algún día tener descendencia, ¿no? Hay que pensarlo de esta manera. Lo que tú quieres es, digamos, que en algún futuro tener descendencia con alguien, pero no te interesa que esa persona tenga descendencia con otras personas. Así que creas un apego para poder estar con ella. Pues, que sea especial, ¿no? No sé, fíjate que eso de la descendencia, de pasar tus genes, de poner, de desquitarte de toda tu infancia con tu hijo, eso yo sí lo llegué a pensar muchas veces, pero no sé, como que eso ya es, como que eso es, yo lo considero como un premio, ¿verdad? Una relación, ¿no? Ah, claro. Y por ejemplo, ahorita me acordé, esta no era de la película que iba a hablar, pero me acordé de la película de, no sé si es de Pixar o de Disney, de Up. Ah, no hablemos de Up. Es una película, es así, yo normalmente persona... Los primeros 10 minutos son geniales, todo lo demás es... Exactamente una así. Una copia de la copia de la copia de Disney. Ah, pero el niño scout, el gordito, es la onda. No, está sobrevaluado. De reto, así, a que a todas las mujeres que les enseñes este programa y que hablen de Up no les haya gustado. Y neta, y si no te gusta, sí es porque de plano... Wow. Lees muchos cómics. Ah, ahora ya, yo no tengo corazón, ¿no? Por Dios. No, yo no dije eso, yo dije que lees muchos cómics. No, yo también. No. Bueno, es que no sé. Hablemos sobre Op. Mejor primero decir las cosas buenas de Op, porque a mí no me gusta y ya después yo complemento. Pues no sé, mira, Op tiene muchas cosas buenas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la historia de amor que se cuenta en qué. ¿5 minutos? ¿Menos? La historia de una persona. La historia de una persona. Sí, a mí me parece genial esa y parte. La verdad, cómo termina esa historia, la verdad sí es como desgarradora, ¿no? Bueno, a mí sí, sí me llegó profundamente la idea. Y ahí es donde se debió haber terminado la película. Entonces sería un cortometraje. Así es, amigo, debió ser un cortometraje. Pues no sé, ya después, es que esa película tiene todo. Tiene aventura, tiene una historia de amor muy fuerte. Y también, no sé, uno cree que cuando sea viejo, así bueno, uno... Esa película le hace desear a uno, cuando llega una edad avanzada, pueda ser así, ¿no? Así, o sea, llega a un grado de felicidad. ¿Un grado de felicidad? Sí, porque el señor está como amargado, ¿no? Así como que después de que, del suceso que pasa, bueno, o sea, está un poco reservado. La verdad, si a mis 80 años yo me convierto en Rambo, también sería muy feliz, mano. No, o sea, no sé, es que yo no puedo subir ni bajar escaleras, pero al final termina trepando uno de estos globos. ¿Qué una vez que le transmite la juventud del niño? No, es que sí, no sé, igual, hablando del amor así, por ejemplo, hace poco que se estrenó Batman en Estados Unidos, mataron a un montón de personas, ¿no? Hubo un evento así... No me hagas hablar de eso. A lo que voy. Iba a conocer a Christian Bale y a Anne Hathaway, y por ese estúpido yo no conocía a ellos. Qué lástima, pero te digo, ese chavo así disparó, y creo que cuatro o cinco personas así murieron por cruzarse entre la bala y su novia, ¿no? Ajá. Así se interpusieron y murieron. Y dices, ¿por qué lo hicieron? ¿No? Te pones a pensar, dices, ¿por qué iban a ver Batman? Así llevaban un héroe adentro y así se sentían predispuestos, ¿no? A hacer un acto heroico. Es lo mismo. Pero además, por amor, ¿no? O sea, el amor y así como las ganas de ser un héroe le dieron fuerzas y valor que no tenían. Claro. Eso pasó lo mismo con el señor, por ejemplo. No, sí. No. Miren, yo sé que hay mucha gente a la que le gusta la película. Para ser alguien que ha visto muchas películas de Disney, les aseguro que muchos de los chistes, muchos de los gags ya han sido utilizados antes. Y no me preocupa porque, la verdad, Disney siempre ha hecho eso. Pero que lo haga Pixar habla de que ya no tienen una creatividad muy grande. Habla también de que estaban buscando hacer dinero. Y si tú ves la forma en la que hicieron la historia, o sea, es una historia que nadie quería contar. Es una historia que se sacaron de la manga para poder poner en una película y sacarla adelante. Y francamente, les quedó bastante mal. Yo me la pasé muy bien los primeros 5 o 10 minutos, que es esta historia del viejito y su chava y todo. Es fenomenal, o sea, ahí debió haber acabado esa película. Todo lo demás, una sarta de tonterías que ni al caso, o sea, me gusta tal vez el final del malo porque es una bonita metáfora de lo que nos pasa cuando estamos arrastrando el pasado, pero ¿saben qué? O sea, en serio, ver a este viejito funcionando como Rambo, sé que es una caricatura, leo cómics y de plano no me lo tragué. Si vas a hacer eso con el viejito, pues no lo pones a que no puedes subir ni bajar escaleras, ¿no? Yo creo. Sacó fuerzas del corazón, o sea. ¿Fuerzas? Eso sí se puede. Mira, a mí la verdad la película me gustó. No creo que sea como para niños. No creo que un niño llegue a entender así como de qué se está hablando. O sea, por una parte, hace esas cosas tan tontas. Como Toy Story, por ejemplo, así. ¿Por qué la 3 gustó tanto al público en general? Porque llevamos arrastrando cosas de la infancia, ¿no? Igual que, por ejemplo, Batman. ¿Por qué te gustó tanto Batman? ¿No? Okay. Así porque, o sea, es la tercera parte de la saga de Nolan, ¿no? ¿Ya la viste? No la he visto. Ah, te puedo decir el final y le puedo decir el final a todos. No, porque tu regla es no spoilers, así que... Así es, no spoilers. No lo vas a decir. Muy Además, bien. Digo, Oye, contando con que Bane así, lo deja paralítico y casi lo mata. Aunque hay una historia de amor en Batman. Vamos a parar esto, el programa es de amor. Así es. Tendremos otro programa para Batman. Para Batman y tenemos muchos programas para otras cosas. Voy a terminar mi punto, o sea, yo sé de los cursos de las mujeres y todo esto en el que ponen a los hombres como villanos y te dicen que el amor no es violento, pero la verdad quien te diga que el amor no es violento es porque no lo ha vivido o te quiere decir una mentira. Yo creo que el amor, que es amor, sí te hace querer a una persona mucho más de lo que en ciertos momentos te quieres a ti mismo. Y también te hace querer que esa persona te quiera igual. Lo cual es como un acto en parte egoísta y en parte no egoísta. Y es una onda psicológica muy grave la que te metes, ¿no? Pero es que el amor tiene ciertas fases, ¿no? O sea, el amor pasa exacto, por un montón de cosas y esa es una de ellas. Esa es una de ellas. Es una de ellas. Pero ya cuando llevas un rato con esa persona que amas y van por el mismo canal, como que eso ya... ¿Se estabiliza? Eso se estabiliza, ajá, eso ya toma un... Sí, se toma un break. Pero de todos modos, por ejemplo, si le pasa algo malo a esta persona y le sigues amando, pues a ti te duele, ¿no? Así es. ¿Y cómo es que algo que le pase a otra persona te puede doler a ti? Porque así es la humanidad, ¿no? Así en todos los libros que he leído, donde hablan acerca del comportamiento humano, es así, inclusive hasta en los de ciencia ficción, donde ya ni siquiera son humanos, que se preocupan por... otra persona, aunque no sea, no sé. Pero una cosa es preocuparte y otra cosa que te duela, o sea. Y bueno, yo sí, no sé. Por ejemplo, cuando. No yo he lamentado muchas cosas en muchas personas. Ah, pero, sí, yo también me arrepiento de muchas cosas que he hecho y dicho. Pero, o sea, una cosa es que lo lamente y otra cosa que a mí me duela. Y a mí, la verdad, solamente me ha dolido cuando he amado a alguien. Pues quién sabe, yo la verdad soy como muy chillón. Es muy sentimental, así cada cosa que hago mal, adelante a mí sí me duele, bueno, a mí así... ¿Sí te pones a chillar, vale? No, nada más lloré con Op, lo admito, no, así me salió una lágrima con Op, sí, al principio. Yo nunca he llorado con una película, he llorado con... Yo creo que porque no te has enamorado a tal grado, ¿no? Porque no, mira, yo veía Titanic y me aburría, así neta, la odiaba, así, detestaba Titanic. ¿Sí? Y la otra vez lo estaba viendo, hace poco, hace que un año yo creo, Y sí se me hizo romántico, o sea, sí se me hizo entretenida, se me hizo divertida y me gustó. No mames. No debería decirlo en este programa, pero así fue, ¿no? La primera vez que vi Titanic se me hizo buena, sí. Pero de todos modos, no, yo no soy de chillar en las películas, o sea, sí me entra el sentimiento. A mí sí me entra, mira, cuando vi la de Op, yo no la vi en el cine, yo la vi en mi casa, ¿no? Me la prestaron y ya la vi. No, bueno, a mí me gustó mucho y sí lloré, o sea, la verdad, sí me salió una lágrima. Otra película no, que con la que me dieron ganas de llorar fue cuando estaba leyendo el libro de Soy Leyenda. Ah, bueno, ahí, no, ahí sí sentí el nudo esa, en la garganta, ¿no? Y desde así casi lloro, así, no, entonces, yo no soy muy fan y así como tener muchos amigos, no porque no quiera, sino porque no se me da mucho, pero de las personas que sí me acerco con ellas, que sí comparto algo, sí las llevo a querer mucho, y cuando algo les pasa, a mí también me duele. O sea, yo sí soy así como muy, muy poco social, pero soy muy apegado. Sí, sí. Muy bien, eres más sentimental, ¿no? Así yo, es. Yo creo que, a ver, déjame pensar si alguna vez he llorado con alguno de mis amigos. Ah, creo que una vez, una vieja a la que quería. Pero sí, el amor fuera, va a ser el hombre más eso, feliz del mundo. Yo creo que hay cosas por las que se debe de llorar y la verdad... La película no es una de ellas. Ajá, sí, y llorar viendo Harry Potter no, no es. No, no, por Dios, no. Hay que evitarlo. La última parte en el cine, neta, yo vi que estaban llorando. ¿En serio? Estaban desgarrando el vestuario. Así por estaban, el amor de Dios. No, no. O por Crepúsculo, ¿no? O por Crepúsculo. Tampoco hay que llorar por esas cosas. Creo que solamente hay un libro que me ha hecho sacar mi lagrimita y es el del Principito. Y ese. Justamente en una parte que parece que nadie lee o que nadie entiende, la parte de la rosa, que deja la rosa. Sí. ¿Sí te acuerdas? Sí, sí. O sea, ese como que me dio mucho sentimiento de la rosa quedándose sola y diciendo, no, no, no te preocupes, yo me puedo defender, tengo otras esquinas. Y así, ¡oh! Es que sí. Justamente fue el primer libro que leí y se me recomiendo mucho. A mí fíjate que más que las películas, los libros son los que más me han hecho así como ganas de llorar. Por ejemplo, sí, la verdad sí soy muy chillón y qué. Pero... bueno, ya tenemos aquí el lado femenino. Sí, ya, lado femenino, aquí estoy. Ah, te digo, por ejemplo, ahorita estaba leyendo el libro de Juego de Tronos, ese lo viste. Está. Sí, lo traje en la mochila. Ese libro, también me han dado ganas de llorar como 4 veces. ¿Neta? Así, con la parte 3 del libro. Sí, yo la verdad soy muy chillón. No les cuento porque sería un super mega spoiler. Y así como está Juego de Tronos ahorita, me van a querer matar, me van a mandar a matar. Pero sí, el libro 3, que es Steam de Cuervos. Ok. No, Tormenta de Espadas, perdón, tiene... Vamos a seguir con mi tema de... Es que esa es una historia de amor. Amor, poder y traición. Amor, poder y traición. De todas las buenas historias. Sí, tiene todo. O sea, yo la verdad, al principio lo empecé a leer y vi la serie porque pensé que era una serie medieval, ¿no? De espadazos, guerras, batallas medievales. Se veía bien chido. Pero ya cuando leí los libros te das cuenta que no, que sí es una historia de amor. Y el amor conlleva traiciones. Híjole, ay. Y quien sale librado del amor tiene más poder que otras personas. ¿Tú crees? Bueno, eso es lo que relata el libro, ¿no? La gente más poderosa es la gente que está menos apegada sentimentalmente a las cosas y a las personas. Híjole, no sé, ¿eh? Yo la verdad, no soy un chillón, pero sí soy un romántico, ¿verdad? Sí creo en el amor, creo en el poder del amor, pero pues, es como un máximo, ¿no? O sea, no quiero estar chillando todo el día, definitivamente llorar por las películas no es algo que me guste. No. Nadie, ¿no? Pero digo, exhorto a que me digan lo contrario, pero Op sí lo amerita, así. No. Los primeros, sí, claro que sí. El inicio sí. Por eso, o sea, yo lloré en el inicio, la verdad. En el inicio, sí, la verdad, okay, sí me dieron nada. Ya después fue. Te perdono, Edgar. Gracias. Ok, vamos con, no sé, la primera recomendación formal del día. ¿Con quién quieres realizar? ¿Película, libro o cómic? Un cómic, ¿no? Un cómic, okay. Yo casi no nunca recomiendo cómics, pero esta vez sí lo haré. Empezamos con un cómic entonces. Bueno, es de la serie de Marvel. Ahorita está pegando mucho Marvel, pues todos ya lo vieron. Se llama 1985. está dibujada por Mark Miller. No, el guion es de Mark Miller y está dibujada por Tommy Lee Edwards. 1985 es una historia que tiene que ver con los superhéroes de Marvel, pero como nota de pie de página, ¿no? Es una historia bastante simple, bastante corta, son 5 o 6 tomos. ¿5 o 6 tomos? No, sí, no son... son 4, ¿no? Realmente no lo recuerdo. No recuerdo bien el dato. El chiste es que la historia se basa en un padre y su hijo. El papá, de hecho, varias personas me han dicho que cuando tenga hijos están seguros que yo voy a ser como ese señor. Porque es un señor que ya se divorció, su matrimonio no funcionó, él no se quedó con la custodia del hijo. Así el hijo lo ve como si fuera su ídolo. El señor que además no es una proyección así completísima de este... de este Miller, ¿no? De este Miller, o sea, ajá. Su papá igual, es la historia de su papá y él. Ajá, digo, su papá toca la guitarra, no lo hace mal, pero tampoco lo hace bien, y según vive de eso, pero mal vive de eso, ¿no? Mal vive de eso. Ajá. Y su papá tiene un amigo, que es un amigo que se lleva muy bien con él desde la preparatoria, pero él quedó en coma, ¿no? Y entre él y su amigo juntaban y leían cómics, y tienen un montón de cómics, de primeros números, ¿no? De cómics de Spider-Man, de los Cuatro Fantásticos. De hecho, me acabo de acordar de que yo tengo una reseña de ese cómic. Ahorita la voy a buscar y a ver si les puedo pasar algún dato interesante. Sí, te digo, esta historia la recomiendo como en el tema de amor, porque habla de muchos tipos de amores, ¿no? Habla de los amores que fueron, que uno dio lo que tenía que dar, pero no funcionaron. El amor de un hijo hacia el padre y de un padre hacia el hijo. El amor que uno llega a tener con esos amigos que tienen desde la secundaria o desde la preparatoria. Y también el amor a la fantasía, ¿eh? El amor a la fantasía, porque obviamente esta historia se basa en un mundo normal, común y corriente, en nuestros tiempos, por así decirlo. No hay superhéroes, no hay villanos, o sea, no hay nada super natural, ¿no? No hay nada, pero se abre un pequeño vórtice en la historia, en el universo Marvel normal, y los villanos empiezan a controlar la... vienen a este mundo, ¿no? Y obviamente si vienen los villanos, luego también van a venir los superhéroes. En todas mis reseñas yo siempre saco una frase del cómic. En este caso, Toby Goodman es el niño que lleva esta historia. Es la historia sobre un chavo que se encuentra... que de repente los villanos del universo Marvel están andando en la Tierra. La Tierra. Y o sea, tú nunca te imaginas que tan espeluznante es ver a estos monstruos hasta que los ves con ese tipo de dibujo. Algo importante es que hay un vórtice, efectivamente, en el que digamos que está el mundo de las historietas y el mundo real. Y el dibujante cambia sus estilos de dibujo con respecto a estas dos partes. Entonces Toby Goodman está relatando esa historia. Y dice así: has leído los cómics, mirado las caricaturas, visto las películas, pero nada puede prepararte para los superhéroes en la vida real. Sí. Y tiene razón, o sea, esta es una historia de amor, es una carta de amor de un hijo. De un hijo, padre, un padre, así es. Y además el final es hermoso, ¿no? El final es hermoso. Chavos, si la leen y al final lo dicen Excelsior, les regreso su dinero. Sí, no, en verdad es una buena historia, está muy bien contada, tiene una métrica estupenda. Y te digo, toma todos los frentes, ¿no? O sea, ¿cómo te puedes enamorar? ¿Y cómo te puedes reenamorar, no? ¿Y cómo al final tú crees, bueno, al terminar este ciclo, tú crees que ya no hay nada para ti, pero te das cuenta de que siempre hay algo esperándote, en algo que querías y que deseabas? Y a lo mejor, digo, ¿quién no se ha enamorado de un personaje? A ver, ¿de quién te has enamorado? ¿Qué personaje te ha... Híjole, eso nos llevaría... ¿Te ha movido el tapete? No. Yo, de hecho, sí tengo una favorita. Y no es de los cómics americanos ni de superhéroes. Es de mi siguiente recomendación. Pero vamos a terminar con 1985. Yo diría que 1985 lo tiene todo. Superhéroes a montón, villanos perversos, momentos asombrosos, mensajes icónicos, escalofríos aprobados y un final deslumbrante. Lamentablemente esta serie no se puede conseguir en México, más que en inglés, uh-huh. En las tiendas de cómics, pero lo pueden descargar. Les paso el dato completo, se llama Marvel 1985, el guion es de Mark Miller, El dibujo es de Tommy Lee Edwards. Y bueno, y es de este, es de esta época de los cómics, ¿no? O sea, no, no tienen que buscarlo. Sí, no, tan no, atrás, no es de 1985. No, no, no, es salió en, ¿qué? En los 2008, creo, 2009. Sí, la verdad, lo tiene todo así. Aparte, a mí algo que me pasó y además, con este cómic. Que, o sea, nosotros nos encargamos como de recibir cierta información que al parecer no es servible en el mundo real, ¿no? O sea, así es. ¿Qué importa? ¿Qué pasó importa en cómo, cuál Thrones, es la debilidad o... de tal persona? Sí, ¿no? ¿No? Pero de repente le da un sentido a esto para los fans. O sea, si tú llevas leyendo cómics 10 o 7 años, te va a fascinar. Así o sea, no es. Te va a gustar, te va a fascinar. Así okay, es. Vamos con el siguiente, la mía. Me preguntaste quién me había enamorado, ¿no? Sí. Bueno, pues yo me enamoré de una chava. Hasta el momento, si yo llego a conocer a esa chica en la vida real, te juro que me caso con ella. Te lo juro, o sea, en serio. ¡Que nos casa! Y es de un cómic que se llama Is o IS en japonés es Aizu. Es un manga. Es un manga que fue escrita y ilustrada por Masakazu Katsura. Curiosamente creo que es el escritor o el creador de mangas con más mangas publicados en México. No sé por qué, tiene como 4 o 5. De hecho, este chavo realmente hace ciencia ficción y cosas así. Uh-huh. Es más conocido por series como DNA y Dios Vivar. Y más recientemente por Sedman, que dicen que es como la mejor. Pero en Is lo que hizo es dejar a un lado la ciencia ficción y crear una historia de personajes de la vida real. Entonces ves como en tiempo real 2 años de la historia de una persona común y corriente que es Seto Ichitaka. Seto Ichitaka es un estudiante en un instituto que está enamorado, como siempre. Es que te llegas a enamorar, ¿no? Cuando estás en la escuela de una chava que se llama Yori Yoshizuki. Por un momento pensé que iba a decir de la maestra. Y yo, sí, seguro que sí, siempre. Iba a decir, si trabajas en la escuela, ¿no? No, fíjate que en la escuela no he encontrado maestras papas, ¿eh? Ay, dímelo a mí, estudio ingeniería, mano. La idea no es esa. Esa chava, no nada más es una chava guapa. La chava más guapa de la escuela. Y es una modelo. Y actúa y todo. Entonces, fíjate, Seto Ichitaka realmente no tiene... No es fuerte, no es inteligente. Es una buena persona, pero nada más eso. Entonces, te cuenta todo lo que tiene que hacer para enamorar a esta chava. Pero se llama Is porque realmente son 3 Is y S. La S es de Seto. La I principal es Yori. La otra I es de Itsuki Akiba, mi novia. Una chava chaparrita, güera, que se fue... Era novia fue la primera y creo que la única novia de Seto antes de Yori. Y se fue a Estados Unidos, siempre pensaron que iban a regresar. Pero es una de esas chavas con un carácter muy fuerte, muy feliz, muy alegre. Ay, es mi tipo de mujer, Dios mío. Y es completamente hermosa, ¿no? Muchas veces te enamoras o idealizas a una mujer. Dices, yo me enamoro, si la veo, me caso, ¿no? Pero siendo honestos, así si la tuvieras no la soportarías. No. Por ejemplo, habla sin conocer, amigo. Tienes que leer este cómic, o sea. ¿Acuerdas? Nota de pie de página. A mí no me gusta el manga. Por Dios. Sí, yo soy totalmente anti-manga. No. Te has perdido de grandes historias. Bueno, en fin, la tercera ahí es esta chava Itsuki Akiba que durante este momento en el que ese chavo está tratando de andar con Yori, regresa de Estados Unidos y se aloja en su casa, porque además le cae súper bien a su familia, ¿no? Pero pareciera, realmente no dejan claro si regresa por Seto o regresa por otra cosa, ¿no? Por algo más. Entonces, es interesante. Y hay una tercera y que es Is. Se me acaba de ir el nombre, pero es una tercera chava que es como una conjunción de las dos. Las dos es una mezcla, y además es interesante porque esa chica sale casi al final de la trama y te ayuda mucho a entender muchas cosas sobre lo que está pasando con Ichitaka. Es que si tú te pones a ver, yo pienso que todos en nuestra vida tenemos una historia que contar. O sea, realmente yo pienso que todos tenemos una historia que vale la pena, que te esfuerzas. O sea, cuando tú estás enamorado realmente piensas que es lo que te está pasando, lo mejor que existe en la vida, ¿no? O lo más emocionante. Y en este caso son 2 años de un chavo que tiene que pasar de la preparatoria a la universidad. con los exámenes, con las tareas, con salir con los amigos, con divertirse, con querer con esta chava, el triángulo amoroso entre sus entre estas personas, entre que parece que esta esta Itsuki quiere con él y parece que no. Tal vez sería como una telenovela, pero es una telenovela extraordinariamente bien contada, ¿no? Digo, los cómics son también como telenovela. Pero además es bien interesante porque en la narrativa del cómic, el chavo es el Chiteca. O sea, por ejemplo, creo que yo te he visto con esta playera dos veces. No, me la acabo de regalar una vez. Ah, entonces no. Sí, no. Bueno, pero repetimos playeras de vez en cuando. Claro, claro. Entonces, lo que sucede al final del día es que después de un tiempo ves que Chitaka se vuelve a poner la misma playera. Y cosa el tipo. No pasa, ajá, seguido, no pasa muy seguido porque dice, ah, una playera café, ya. Pero tiene la moda diseñada para ese tiempo. Ese cómic fue hecho entre el 97 y el 2000. Y entonces ves los Disman y ves la moda de ese entonces y ves todo lo que pasa. Y hace que los personajes sean entrañables. Entonces tú llegas al final y no quieres saber el final porque es una historia, es como una comedia romántica en la que te estás cagando de la risa, no sabes qué es lo que está pasando y de todos modos te agrada muchísimo el personaje Seto Ichitaka, te hace que lo quieras mucho, o sea, realmente hace que lo aprecies bastante, porque te das cuenta que es una persona como tú, común y corriente, que tiene sus problemas, tiene sus cosas, quiere andar con esta chava y aún así, pues, ¿cuántos de nosotros queremos andar con alguien, pero alguien quiere andar con nosotros y no nos parece ese alguien, ¿no? Qué fácil sería decirle, ah, sí, ven, bésame, ya, nos queremos, pero realmente no es así. ¿Quién sabe también algo de el sazón de una relación? Es así, el cortejo, ¿no? Así, lo que te cuesta conseguir lo que quieres. En lo personal, mi novia no lo va a poder mentir, yo estuve tras ella todo un año, así un año. Todo un año. Para que pudiera agarrarle la mano, siquiera. Agarrarle la mano. Así es. Pasó un año en que yo le pudiera agarrar la mano. Y digo, evidentemente no la había besado, ¿no? Así que pensé, apenas le había agarrado la mano. Pero sí, o sea, gran magia de una relación amorosa es cómo se conocen, cómo se cortejan el uno al otro. Hay muchas veces que luego no es correspondido, pero siempre caen. Siempre que uno le echa ganas, siempre caen. ¿En serio? Ah, bueno, cierto. Yo no sabría decirte porque la verdad tengo una mala suerte con las chicas. Yo soy muy mal, de hecho. Yo no soy tan bueno para ligar. Y la verdad, las chavas con las que he andado, me he tardado mucho tiempo en andar con ellas. Sí. No mucho tiempo en agarrarles la mano, pero sí mucho tiempo en andar con ellas. Bueno, es que esta, mi novia tenía novio, ¿no? Entonces, ah, ok. Así que pues no podía. Dejemos de balconear. No, vamos a terminar con esta reseña. Yo creo que este manga es mi favorito. O sea, no hay un manga que me guste más que este. Y es que tampoco he leído un cómic que te relate la vida tan perfectamente. O sea, es que son 2 años completitos de la vida de alguien, güey. A mí, honestamente, ahorita que dijiste de la prepa a la universidad, yo la verdad no me gustaron mis relaciones de la escuela, ¿eh? De hecho, han sido las peores que he tenido. ¿Sí? Sí, la verdad, sí, así cuando iba en la escuela, uno podría decir que sí, fiestas, no, desmadre. Pero no, la verdad, esas relaciones que tuve en la escuela, en la preparatoria y en la universidad, prefiero dejarlas atrás. Ok, muy bien, pues yo te puedo decir que todas las relaciones que se ven en este cómic son muy bonitas. Habrá que echarle uno. Es muy realista, muy realista. Te encuentras con cosas como que cada que le va a decir pasa algo y ya no le dice, o que hay dos personajes que tratan de hacer por primera vez algo pues íntimo y no pueden. Es como muy interesante, ¿no? Yo les recomiendo mucho este cómic. Realmente aquí fue editado en 30 tomos por Editorial Beat. Vale muchísimo la pena que lo busquen. 30 tomos. Sí, es de esos cómics que sí se pueden conseguir. ¿Qué pasa que se con los promesores? No sé si sigan ahí. Yo sé que los pueden conseguir todos. Y vale muchísimo la pena que lo lean. Y en serio. ¿Tú los leíste todos? Todos, claro. ¿Todos? Mi hermana, o sea. ¿Y los tienes? Sí, claro. Mi hermana y yo, durante un tiempo, trabajamos para este cómic. Es tan adictivo que llega un momento en que los estás leyendo y los terminas de. Nosotros íbamos por 6 tomos diarios. 6, diarios. Sí. 6 tomos diarios. Así es. Es lo que un alcohólico se toma, así, 6. Sí, sí, sí. Caguamas diarias. Sí, o sea, nosotros juntábamos todo el dinero que conseguíamos, íbamos, yo viajaba hasta el Zócalo Pino Suárez, hasta el pasaje de Ví, y lo compraba. Así es, lo gasté todo mi dinero durante, no sé, creo que una quincena, un mes, en estos cómics, y no me arrepiento nada. El eterno nada. Amor de un hombre y sus cómics. No, pero es que la historia es impresionante, mi hermana te lo puede decir. Llegaba un momento en el que los, o sea, ella empezaba a leerlo, me pasaba ese cómic, lo leía, me pasaba el siguiente y así nos la llevábamos. Nos estábamos muriendo de la risa porque es impresionante. Yo no sé si a ti te pasa, pero a lo mejor cuando estás con la chava que quieres, la ves y dices, ah, sería bien darle ahorita un beso. No, pero creo que no. Mejor sí. Ah, me va a decir que no. Y todo eso que tú piensas, está en la novela. Entonces te hace recordar mucho esto. Y por ejemplo, si tú estás en la etapa como de los 12, 18 años, te va a reflejar muchas cosas de tu vida, ¿no? Y yo lo leí a los 16, así que... Ah, con razón. O sea, no solamente es un gran cómic, sino que además me tocó en la época exacta en la que lo tenía que leer. Así es. Entonces, el dibujo es fantástico, fantástico. Katsura se la rifa impresionante. Yo siempre he estado enojado porque nunca han traído a un dibujante o escritor de manga a la Ciudad de México. Creo que hace poco se trajeron a un par que no son tan conocidos. Pero hace falta una persona así como Katsura que venga y te lo juro que llevaría todos mis 30 tomos para que me los firmara. O sea, no te creo. Es impresionante. Vale muchísimo la pena. Y además de todo, al final, el último tomo, te quedas pensando en... No puede ser. ¿En qué acaba? No. O sea, si les digo el final, es que la vida de una relación no acaba así como de sopetón, ¿no? No, yo creo que la gente que se ha amado realmente, pues donde fuego hubo, cenizas quedan. Obviamente no, definitivamente no estoy diciendo que esos chavos se queden o no se queden juntos, eso lo tienen que leer. Pero la verdad es que es una relación, güey, y vida es vida. Entonces hay cosas, digo, tú más que nadie lo sabes, ¿no? Ibas en la moto y te chocaron. Y estuviste a punto de perder la vida, ¿no? Sí es. Yo no estuve a punto de perder la vida, pero en un combate de judo me zafaron el codo. Ese tipo de cosas pasan, y también pasan en el cómic. Y hay un momento en el que dices, no puede ser, no puede ser que esto está pasando. No me hagas esto, por favor. Y es tan triste que estás a punto de llorar. Y en serio, yo creo que mi hermana lloró, no lo recuerdo exactamente, pero creo que lloró. Y yo, la verdad, estuve a punto de hacerlo porque la relación que tienes con los personajes es tan grande, tan importante, que te hace preocuparte por ellos. Yo se los recomiendo mucho, por favor denle una oportunidad y vamos a seguir al siguiente. ¿Qué nos vas a recomendar? Un libro, digo, ya siguiendo con la onda oriental, de un autor japonés. Este libro causó mucho revuelo en estos años, ¿no? De hecho es de los libros más vendidos en México en estos 3 años. Es de un autor japonés que se llama Haruki Murakami. Uy, me han dicho buenas reseñas de él. Sí, de hecho, Haruki Murakami, yo empecé a leer este libro, Tokyo Blues, en español, en inglés se llama Norwegian Wood. Yo lo empecé a leer, yo con este libro entré a leer a Murakami, porque todo el mundo me decía que era como lo mejor, la ópera prima. Todo el mundo dice que es bueno, ¿no? Me han dicho que incluso tiene como esta onda de lo que hace Javier Velasco en... En Diablo Guardián. Oye, otro de esos libros de amor. Ahorita hablamos de él, pero Javier Velasco, me perdone, pero nomás no me conozco. Pero que tiene este soundtrack en su libro, ¿no? Así es. Ah, exactamente. Tokyo Blues es una novela. ¿Por qué la estoy recomendando ahora? El autor ha dicho cientos y cientos de veces ante la prensa que esto no es una novela de amor. Se dice, esto no es una novela de amor. No nada más se trata de amor. Es la perspectiva de la vida de una persona y cómo una vez lo dijo en una entrevista, que era un pequeño aleteo de una mariposa de la teoría del caos, puede hacerte recordar toda tu vida, ¿no? Necesitas algo trascendente para que te haga recordar esas cosas bellas de la vida. Y bueno, en este caso la historia va de que un chavo que se llama Toru, a sus 37 años va en un aeropuerto, y en ese aeropuerto de Alemania escucha una canción de los Beatles, Marvin Wood, y esa canción desata un montón de nostalgia, amor, dolor. Le hace recordar a esa persona, a este chavo, a Toru, un montón de situaciones, pero un montón de situaciones que vivió en el pasado. Mujeres, romances, pérdidas. En realidad, este es una historia muy simple, muy muy simple. No, si les contara más de esta novela, les estaría quemando los sucesos, porque es una historia muy sencilla. Sí, es un libro muy pequeño, y es una historia... ¿Es un libro pequeño? Yo recuerdo que era como un tabicote de 200 páginas. Ah, tabicote de 200 páginas. Yo estoy leyendo un tabicote de 1200 páginas. Ah, ok. O sea, por eso yo digo, estaba chiquito. Es pequeño, ¿no? Es pequeño. Es pequeño para ti, sí. Comedor de libros. Sí, es pequeño y es muy sencillo. Todo lo que una sola canción te puede hacer recordar es magnífica. Es una obra muy buena, la verdad. Digo, este Haruki Murakami tiene muchos libros. Es un verdadero genio de nuestra época. Tiene After Dark. Tiene una saga de Iku. Ah, buenísima. Son tres libros. Está entre la ciencia ficción, el realismo puro. No, es muy buena. Tienen que leer algo de Haruki Murakami. Pero a todas, no ha habido una mujer. Escuchen, no ha habido una mujer o un hombre que yo conozca que haya leído ese libro y no le haya gustado. Es garantía. Es garantía. A mí, tengo que admitir que yo cuando empecé a leer a Haruki Murakami, no pensé que fuera por ahí, ¿no? Sí me decepcionó un poco, porque yo quería leer algo diferente. Ya cuando leí After Dark, comparé estilos, sí, de esta novela y esta otra. Y sí, no, es buena. De hecho, es muy buena. De hecho, a mi novia le encanta esta novela. Pero, o sea, ¿de qué es? O sea, ¿es de recordar a el pasado? Es que me da riesgo de que digan riesgo de meter un spoiler. Habla de la vida de este chavo y cómo ha sufrido tanto, ¿no? Habla de una pérdida, pero pérdida no amorosa, sino física, de alguien que quiso. Así habla de tragedia, habla de romance, de cómo él tuvo que reconstruir su vida, ¿no? Porque él la creía totalmente destrozada. Es una historia muy buena. O sea, otra vez como lo que decía de esto de es como la vida de una persona común y corriente. Así es. Oh, mira. Y bueno, lo interesante de esta novela es que el libro, todo el libro dura una canción. ¿En serio? Ajá. O sea, todo lo recuerda de inicio a fin de la canción que escuchó en el aeropuerto. Es algo muy, muy interesante. La verdad, altamente recomendable. Digo, lo edita Tusquets aquí en México, en España también, porque es editorial española, y cuesta alrededor de 160 pesos en cualquier librería. ¿Cómo se me llama... hace falta un pad, maldito sea? O en descarga también. Digo, la mejor manera de leer este libro es en inglés, porque la traducción del japonés al inglés es más exacta que del japonés al inglés y luego al español. ¿Pero no lo trajeron directamente del español? Digo, ¿del japonés? Del japonés no. La traducción que hay de Tusquets es del inglés al español. Y digo, es mejor que lo lean. Si pueden leerlo en inglés, está mejor. Si no, en español está también bien. Híjole. Sí, la verdad, chéquenlo. A mí no me gusta leer ni libros ni cómics en inglés. O sea, por ejemplo, los cómics sí los entiendo. El libro... Aparte de libros de ingeniería, jamás he intentado leer un libro... de novela en inglés, ¿no? Pero no sé si le entiende, y la verdad creo que tampoco quiero saber. Sí, no, es que es bien complicado, porque por ejemplo, yo empecé a leer el de Juego de Tronos, el 1, en inglés, y neta no pasé de la primera hoja, no entendí nada. Ah, muy bien. Nada. Dije, nada, ¿sabes qué? Mejor espero a que salgan en español, ¿no? O los descargue. Pero sí, ese libro no está tan complicado en inglés. De hecho, en las librerías... Nota de pie de página, yo trabajé en una librería durante un creo poco que ya la habíamos dicho. Y y ahí ves que hay editorial Oxford y varias editoriales Penguin. ¿Sí? Vienen por niveles, ¿no? Niveles de lectura, así como básico, intermedio, avanzado, super avanzado. Y esta está y está en un nivel bajo. ¿La del intercambio? Así es. Okay, o sea, es una lectura para quien está empezando a leer en inglés. Es una buena novela para que practiquen lectura también. Ok, ya me estás dando un poco de miedo. Lo intentaré. Lo intentaré. Muy bien. Hay un libro. Este libro no iba a hablar de él, pero creo que relacionado con el amor y con eso de que les dije que el amor es violento, tiene mucho que ver. A mí no me gustó Ángel Guardián. No sé si lo hayas leído. Ángel Guardián. No, perdón, es Diablo Guardián. Y yo, soy un estúpido, disculpe. Y yo, Ángel Guardián. Diablo Guardián, de Javier Velasco. Así es. No me gustó, pero no me gustó. A mí tampoco me gustó. Porque no es mi clase de historia. Pero ¿sabes qué es lo que sí veo en el tipo? El tipo sabe escribir. Y sabe escribir muy bien. Y es un pinche cabrón. Y esa es la forma correcta de describirlo. Es un cabrón. Porque te cuenta la historia. Yo creo que es una historia de amor. Pero te la cuenta de dos puntos de vista muy diferentes. Y no nada más te la cuenta de dos puntos de vista muy diferentes. Sino te la cuenta diferente. Esta chica que es la protagonista de la historia es una prostituta, una niña. No es una niña, es una prostituta que de niña quería ser prostituta. O sea, así de extraño está. Pero además toda su historia te la relata porque está en un motel, está encerrada en un baño de un motel y te lo está contando en una grabadora de esas de cassette. Entonces, de esa manera ustedes pueden escuchar las melodías que hace, estas palabras extrañas que nunca verías en un libro, como pinches mames, y le da una personalidad propia a esta persona. Y la otra historia, que es la de Pip, es una historia completamente diferente. Mientras esta chava es como muy rápida, muy frenética, tiene miedo, o sea, tiene miedo de contar su historia y tiene una gran... tiene que contarlo muy rápido. Y Pip, por otra parte, espera, es mucho más calmado. O sea, yo creo que en ese sentido no le podemos reprochar nada a este tipo, ¿no? Es que en cuanto a la escritura, en cuanto a la historia, es... Digo, está, no es mi tipo de historia. Sí, exactamente, está, ¿no? Bien, ¿no? Pero, por ejemplo, hay gente que le gusta leer a Bukowski y que después de leer a Bukowski lea a Javier Velasco, lee Diablo Guardián y ve ahí la mano, ¿no? De este... Ah, sí. Bukowski. Y, por ejemplo, todo lo que hace Bukowski, que hizo en su momento, de escribir historias de prostitutas, de alcohol, historias desenfrenadas de autodestrucción, lo hizo, pero lo hizo en otro país, ¿no? O sea, lo hizo en otra época y en otro país. Y este Javier Velasco lo narra aquí, ¿no? O sea, eso es lo interesante de Javier Velasco. O sea, tiene muy el estilo de este Bukowski, pero más serio, obviamente, en sus cinco sentidos. Pero yo no diría eso, yo no diría tan en sus cinco sentidos. Hay algunas cosas que me parecen importantes. Y bueno, que quede bien claro, así para que no me crucifiquen, yo no estoy comparando a Javier Velasco y a Bukowski, solo estoy dando una comparación. Una referencia, ¿no? En cuanto al estilo, en cómo está escrito este libro. Fíjense que hay algunas cosas interesantes. Como le dije, es la historia de dos personas, una chava y un chavo. Y esas personas, no voy a decir qué personaje, pero conocen a un personaje en común. Pero la forma en la que te lo describe el chavo, y además los dos lo odian, pero la forma en la que te lo describe el chavo es totalmente diferente a como te lo describe la chava. Sí, así es. Entonces, eso también luego te pones pensando, ¿cómo te ven? Es increíble, ¿cómo te ven? ¿Cómo te ven? No, sí, ¿tú qué? Es la historia de una chava que cuando es pequeña le roba $1,000,000 a alguien y se va a Estados Unidos con la idea de querer ser puta. Una historia así no es mi clase de historia, pero yo no le puedo reprochar nada porque está excelentemente bien escrito. Fue premio Alfaguara 2003. Ah, es el premio Alfaguara, tengo mis reservas. Ok, fue premio Alfaguara 2003 y yo la resumí de esta manera. Esta es una historia de putas, niños ricos, cocaína, corrupción, dinero y amor. Mucho amor. Muy, muy bizarro. Y la verdad, se las recomiendo con sus reservas. Si no les gusta ese tipo de historias, probablemente no la van a adorar, pero no van a poder decir que es mala. Y si les gusta ese tipo de historias, les juro que la van a adorar todo el resto de su vida. Y bueno, ese no era el libro del que les quería hablar en realidad. El libro del que les quería hablar es El fin de la eternidad, de Isaac Asimov. ¿Lo has leído? Ay, sí, saca Simón. Creo que no ha habido un programa en donde no saques a Isaac Asimov. O a Lovecraft, porque se llama. No, él está implícito, pero Asimov sí, neta, no ha habido un programa en el que no lo mencione. Bueno. Sí, mira. Adelante, reséñalo. Digo, yo lo he leído, la mayoría de mis amigos lo han leído. Estaría bien que lo... Mira, el fin de la eternidad... La eternidad es una corporación que se dedica básicamente a preservar la humanidad. A evitar que hagamos chingaderas. ¿Cómo hace esto? Pues lo hace con ecuaciones y viajando en el tiempo por medio de ejecutores que cambian el curso de la historia de las cosas para que todo vaya bien y leve, ¿no? Bueno, la eternidad es como una... Se llama eternidad porque es un lugar que nunca cambia. O sea, para viajar en el tiempo lo que hacen es que tienen un espacio ya definido en el que ahí adentro es donde viajan en el tiempo. Así que saben que ese lugar siempre está vacío, ¿no? Era lo que planteaba la otra vez. Y yo quise esperar hasta este momento para dar este libro, porque a mí me parece que es una historia de amor. O sea, cuando tú estás enamorado, piensas que podrías destruir todo el universo, toda la eternidad, todo lo que esté enfrente de ti, con tal de que tu novia o tu novio esté bien, ¿no? Yo lo he sentido, no sé si tú lo hayas sentido, ¿no? Sí, la verdad, sí, todo el mundo... Ha dicho la palabra de si pudiera viajar en el tiempo para no hacer eso. Claro, ¿no? Y además, este tipo es un personaje totalmente atípico. O sea, no es Seto Ichitaka te caía bien, este güey no te cae bien. Es como de esos matemáticos fríos, calculadores que todo mundo odia. Y de pronto se da cuenta de que se está enamorando. Así de grave la situación. Y la verdad es una historia de ciencia ficción muy padre. Es una historia de amor. Hay una frase que me gusta mucho. El jefe de esta persona se da cuenta que está empezando a hacer estupideces por el amor. Le dice, bah, ¿cree que ese gran amor suyo trasciende tiempo y espacio? ¿Que puede sobrevivir a todos los cambios externos? Es que he estado leyendo novelas sentimentales. Pensamos que podríamos destruir el universo por esta persona, ¿no? Pero ¿Qué tal si sí pudiéramos? ¿No? Sí, ¿Lo harías? ¿No lo harías? Para sí, saberlo... Seguro que sí. Tienen realmente que leerlo. La chava de la que se enamora se llama Noise. Una chava muy guapa. Y además es muy interesante, ¿no? O sea, te hace preguntar... ¿Qué tal si en tu afán de sobrevivir tú eres el principal peligro para tu raza, ¿no? ¿Qué si tu propia destrucción es la única salvación de la humanidad? ¿Qué si nada más te importa además de estar con tu pareja? Sí, hay veces que estando con tu pareja el universo se puede destruir, colapsar, transformar, pero tú estás vivo. Y yo creo que esta historia habla de eso, ¿no? Tal vez utiliza la ciencia ficción como medio para... Sí, de hecho también la de... Digo, no es que haya sido una copia, pero también como que tiene varios toquesones Welsh en La Máquina del Tiempo. Ah, ok. O sea, se ve un ligero parecido. No es igual, pero... No, definitivamente no es igual. Yo le recomiendo... Este es uno de mis libros favoritos de Isaac Asimov. Y la verdad se los recomiendo mucho. Para gente, esas personas que son como nostálgicas, este libro fue escrito creo que en 1954 y ya salían los precursores estos de las Pats y de las Pants y todo eso, y Isaac Asimov sabía que en algún momento tendríamos que leer en algún dispositivo electrónico, lo hace maravillosamente, ¿no? Isaac Asimov era de otro planeta, estoy seguro. Se los recomiendo mucho. Muy bien, ahora ¿con qué seguimos? ¿Ya hemos dicho película? No va ninguna película, se la dejamos para el final, ¿no? Porque yo creo que si no se tardaron. Ok, pues de hecho yo ya no tengo mucho tiempo. Hay personas en este mundo que trabajan realmente, Edgar, y yo soy una de ellas. Así que... qué caray. Muy bien, yo ya dije cómic. Antes de que acabe, espera, quiero dar un cómic. Estuve pensando sobre lo que me dijiste de que hay amores que no sean exactamente entre hombre y mujer o entre personas. ¿Qué tal un amor entre una ciudad y un hombre? ¿Vas a poner a Peter Cooper? No. Esto es un cómic de superhéroes, Superman for All Seasons de Tim Sale y Jeff Loeb. Realmente no entraría mucho aquí, pero hay una frase que me encanta que sale en el cómic, Es un cómic maravilloso, léanlo, es una excelente historia de Superman, una de las mejores que he leído. Pero lo interesante de este tomo es que es Superman, pero contado desde diferentes puntos de vista de las personas más importantes en la vida de Clark Kent. Su papá, Jonathan. Ajá, Lois Lane, Lex Luthor y una chava, no me acuerdo cómo se llama, de Kansas, su amiga, que es que ella, y a cada uno les corresponde una época del año, sí, por eso claro. Se llama Superman for Seasons. Al papá le corresponde la primavera, a Lois Lane el verano, a Lex Luthor el otoño, y a esta chica el invierno. Entonces Lex Luthor empieza su historia con esta frase: esta es una historia de amor, pero no entre un hombre y una mujer, entre un hombre y una ciudad. Y como todas las historias de amor, está lleno de pasión, amor y traición. Y traición. Así que yo creo que, híjole, es una de mis mejores historias y de las mejores historias que he leído. Y francamente, pues habla sobre... Él lo que dice es que era su ciudad, y su ciudad lo traicionó. Sí, con Superman, ¿no? Sí, de hecho. Porque de repente ya no fue la ciudad de Lex Luthor. Fue ni la siquiera ciudad de Superman. Es de este planeta, por Dios. Y ahí es donde entiendes que este hombre esté enojado, ¿no? Sí. O sea, como él dice. O sea, este es el origen. Esa es la historia. Esa es una historia de amor entre yo y mi ciudad. Y hay alguien que se interpuso en ese amor. Así es. Y vamos, todos sabemos lo que Lex Luthor es para Superman, ¿no? Así es. Ahí se los dejo de tarea. El tomo es Fall, es otoño, de Superman for All Season. Les recomiendo, obviamente, que la lean toda. Pero cuando lleguen a este momento, piensen bien en esto del amor hacia la ciudad. Que justamente es algo que también Lovecraft decía en muchos de sus cuentos, ¿no? En estas historias de Providence y de. Cierto. Hay una historia maravillosa que es la búsqueda de la soñada Kadad. En esa historia, él viaja por todo el universo, por varios universos, para hacer cuenta que lo único que buscaba era el amor que ella tenía en su ciudad. Veas escuches en el primer capítulo de Arkham Radio, ahí viene y la reseña de ese libro. Durante siempre. Mira, hemos hablado de amor en varios aspectos. Hemos hablado del amor sano. Del insano. Del insano. Del violento. Del violento. Pero ¿qué hay del retorcido? ¿Retorcido? ¿Más retorcido que el de la puta? Era lo que iba a comentar. Ahorita que estábamos hablando de este Bukowski. Bukowski dijo una vez, escribió en su libro, que él, todas las mujeres que había tenido eran putas, fueron putas o se volvieron putas después de él. Bukowski es un... Es una persona que no quería reconocimiento. De hecho, él muchas veces se llegó a cambiar el nombre para que no supieran quién era. Lo dieron por muerto más de 5 veces. Porque estaba tomado. Sí, lo dieron por muerto más de 5 veces. Y él veía que sus fans lo querían ver muerto, ¿no? Él vivió como quiso. Murió como quiso también. Pero sí nos dejó un gran legado de poemas, de historias y de autobiografía. De un amor muy retorcido entre un hombre y sus pasiones, ¿no? En este caso, la pasión de Bukowski era el alcohol y las mujeres, ¿no? Dígale, ¿quién no? Pero sí nos dejó un gran legado de cosas que uno ha pasado, ¿no? O sea, que a uno le han pasado así. ¿A poco tú no has tenido una chica que te ha engañado así, pero abrumadoramente, ¿no? Con tanto que se le ponga enfrente. Te juro que no. ¿No? No. A todos le ha pasado. O igual y no te has enterado. Espero que no, porque yo realmente soy alguien muy celoso y muy posesivo, entonces. No me gustaría nada, ¿no? Échenle una leída también a los poemas de Bukowski y a sus cuentos y van a encontrar un amor muy retorcido entre un hombre y sus pasiones, porque también uno está enamorado de lo que hace, de sus pasiones. También gran parte de la vida y gran parte de estar aquí es tener la motivación adecuada, y una motivación adecuada puede ser alguna pasión también. Pero bueno, vamos al cine. ¿Sí? ¿Qué películas nos vas a recomendar? Yo cierro. tú cierras. Yo cierro. Yo tengo un amor retorcido. Yo creo que amo mucho el judo, aunque sé que soy puramente mediocre en ese deporte y es el peor deporte en el que he estado. Y es el peor deporte que he practicado. Hablo de mi rendimiento, ¿no? Ya. Es un deporte para el que físicamente no estaba listo, ¿no? Nunca había dado una mendiga manometa en mi vida. Pero no puedo dejar de pensar en querer hacer judo, güey. O sea, o sea, ya me disloqué el codo, me duele mi rodillita ahorita. Y aún así sigo, es como una pasión que no puedes dejar, ¿no? Y a veces el amor, yo creo que en cierta medida es así. Digo, a mí nunca me ha engañado una chava. Al menos han sido lo suficientemente inteligentes como para que no me entere. Pero son muy astutas. Astutas es la palabra correcta, amigo. Sí. Pero no me gustaría exactamente como... No, pues aquí no creo que a alguien le guste, pero... Pero bueno, al menos a veces siento que tú estás ya preparado. Sí, tú sabes, ¿no? O sea, tú sabes cuando... Ya sabes a alguien lo que te estás te quieres metiendo, engañar, ¿no? Pero o, por ejemplo, estás con una chava que sabes que no es nada serio. Incluso uno se ha metido con chavas que tienen novio, ¿no? Ok. Y, o sea, ahí dices, ¿qué haces? ¿No? O sea, así como me acabo de acordar algo. Yo lo he hecho. ¿Qué garantiza que no me lo hagan a mí? ¿Qué garantiza, ¿no?, que no me lo hagan a mí, ¿no? O sea, bueno, a mí la vez que me pasó, yo no sabía que este chavo. La verdad me sorprendí bastante cuando me dijo. Y sí, la mandé a la bomba. Así le dije, ¿sabes qué? O sea, estás conmigo, o estás con él. Si estás con él, pues ya llega y deja de estar con mi tiempo. Y si no, pues ya dile a él que se le llegue, ¿no? Y ajá, me dijo a él que le llegara. Yo por eso los matrimonios luego son tan infieles, ¿eh? Alguna vez leí alguna estadística y cuentan que las chavas que son infieles en su matrimonio realmente tienen una relación con el chavo con el que son infieles, ¿no? O sea, su esposo, pero con la persona que fueron infieles sí tienen una relación, o sea, sí lo aman, sí lo quieren, sí se enamoran de él. Sí, sí. Y los hombres, ¿no? Los hombres, la mayoría dicen que está muy bien con su esposa, pero querían probar otra cosa. Acción. Yo ya no sé qué decir sobre eso. Sí, no, es que de este tema nunca nos vamos a poner de acuerdo a nadie, nadie va a estar contento. Nunca. Pero ¿para qué nos hacemos tontos? Todos podemos decir y pensar muchas cosas, pero cuando estás allá adentro... Pues sí, la cabeza entre las piernas, no hay poder humano que te la levante. En todos los sentidos posibles de esa frase. Así es. Blanco España, querido Radio Escucha. Ok. Entonces yo voy a empezar con las películas. Mira, tengo una película que es así como muy hit, muy divertida. Es Scott Pilgrim contra el mundo. Este está basado en un cómic que se llama igual Scott Pilgrim. Y se trata sobre eso, una relación entre un chavo y una chava. Este chavo por fin consigue que esta chava la haga caso. Y tiene que pelear contra todos sus exnovios. Eso está chido, ¿no? Porque fíjate que tienes que pelear físicamente contra todos los exnovios. Si tuvieras que pelear físicamente contra los exnovios, ¿sí les ganas? Sí les gano. ¿Sí? Con la que estoy ahorita, sí les gano. Yo me voy a callar, ¿ok? Y como tú dices así, en el dojo se ve todo, ¿no? Cualquier cosa lo arreglamos en el dojo. Sí, yo estoy convencido 100% de que si tuviera que pelear contra los exnovios de mi novia actual, sí los derrotaba. ¿De tu exnovia o de tu de novia? Mi novia. No es que dure, no. Es que no sé si hablar de mi exnovia o de mi novia o no sé, o sea, de las chavas con las que he amado. A lo mejor muy ególatra, pero sí pienso que no se pudieron haber conseguido algo mejor. Todo mundo piensa eso, pero después dices, sí, por Dios. Y ya que ves al chavo caucásico, ojos verdes, de 1.80 m, cinta negra en judo y jiu-jitsu. Y le dices, sí, pero él no lee cómics. ¿Qué hubo? No, sí, pero él no sabe quién es el enemigo número uno de Batman. Pero tiene un doctorado en filosofías y letras muertas. Ah, sí, él tiene una primera edición de Wolverine. No, sí, mira, yo creo pero que... Pero tengo una Biblia de Gutenberg. Yo creo que sí se podrían conseguir algo mejor que nosotros dos. Pero gran parte de una relación es que sea divertida, ¿no? Porque puede estar muy guapo, pues, siempre con mucho dinero, pero si no es divertido... Puede estar buenísima, pero la neta... Pero sí. Si de pronto está hueca, o no se sabe reír, no hay ni cómo hacerle, ¿no? ¿O no te ha pasado que, o sea, hay alguien con el que estás, o con la que estás muy bien, pero así, llevas súper genial con esta persona? O sea, platicas mucho tiempo y todo, pero nada más no te gusta. O sea, es como amigos y ya. ¿No te ha pasado? Yo tengo un amigo, no voy a decir nombres, pero tengo un amigo que tiene a la mujer de sus sueños enfrente. Pero el pretexto es que, bueno, siempre que le digo, pues ya, güey, hazme caso, güey. Dice, no, ¿por qué? Porque está gorda. Así, o sea, es la mujer de sus sueños, pero solo dice que no porque está gorda. Y la neta no está tan gorda, güey. Oye, tú, pues si no está tan gorda, ¿no? No lo hagas crecer más de lo que es. Sí, no, la neta está. Aunque en lo personal, no debería decir esto porque yo soy gordito, pero a mí no me gustan las gorditas. A mí no me gustan las flacas. A mí no me gustan las flacas. Okay, okay. Chicas delgadas, chicas de skinny, no se acerquen a mí, por favor. No tienen oportunidad. Me gustan más las flacas que las gorditas. Eso es muy definitivo. A mí no me gustan nada las flacas. Nada. Nada. Nada. Y lo he dicho siempre, así, nada. Bueno, es que yo lo veo como que, o sea, yo ya estoy gordito, ya no necesitamos otro gordito en mi relación, muchas gracias. Pero bueno, o sea, cada quien sus gustos, ¿no? Eso también es padre, porque cada quien sus perversiones, gusto, ¿no? Sus sí. Perversiones, y está chido, pero, híjole, ¿a ti? Ay, es que no, nunca te ha pasado eso, o sea, que estás una persona que te ve muy bien, pero sabes que con una relación no la vas a armar. Sí. Y es como, ay... Hablando sobre el amor, supongo que te habrán bateado al menos un par de veces. Una vez al menos. ¿Sí? ¿Te han bateado alguna vez? No sé si cuente. No sabes si cuente. Ajá, porque... Te sentiste mal, ¿no? Sí. Es así, cuento. Pero tenía 12 años. Sí, o sea, sí, no. Cuenta, claro que sí. Todavía no sabía lo que eran los impulsos en serio. Es un proceso. Y obviamente a mí también alguna vez me han mateado y se siente gacho. Pero yo pensaba así como que, como que me molestaba con la chava. Siempre los mateo. ¿Qué trazas? Puedes tener a una persona que te quiere mucho, que te adora mucho y lo que sea. ¿Y por qué le dices que no? ¿No? O sea, ¿qué es porque quieren andar de nariz alzada o qué onda? ¿Sabes qué? Déjame tener una vez. ¿No sabes qué? El año pasado me pasó. La neta tuve que batear a alguien, ¿no? Y se siente horrible. O sea, se siente horrible para quien bateas, pero también el que batea se siente mal. Porque, o sea, era una persona a la que yo no le quería hacer ningún daño. No quería hacer sufrir a esta chava. No me caía bien, pero pues hasta ahí. Y no sabes qué decir, ¿no? ¿Quién sabe? Mira, yo aplicaba mucho un término de grosero no soy. No sé, yo la verdad es grosero, no sé. ¿Será? Sí. Y digo, no sé si eso hable bien o mal de mí. Yo creo que es algo malo de mí, porque uno, cuando se involucra en una relación, debería de hacerlo sin mirar. Bueno, así como, honestamente. Pero yo, por ejemplo, me batearon a los 12 años la primera vez, y la primera novia que quise tener, tiene chico. Ahora veo que era porque era un idiota. Pero... ¿Sí? Después de ahí... Oye, igual con la mía. Después de ahí no me han vuelto a batear nunca. Nunca. Ay, yo. Y digo, no me jacto de ser acá galanazo y guapetón, pero tienes que... Yo siempre he esperado a que la mujer dé el primer paso hacia mí. Siempre. Excepto con la excepción de mi novia actual. Con ella yo tuve que dar todo. Así me tuve que arriesgar, tuve que aventarme el full money, todo o nada. Y resultó bien, o sea, pues digo que no me han bateado hasta ese punto. Híjole, yo qué te puedo decir, o sea, yo he entendido que el fracaso es también la base del éxito, o sea, si tienes que fracasar un par de veces para entender que estás pendejo y seguir adelante, y la verdad, o sea, me gustan mucho las chavas, son la onda, son la creación más hermosa del universo, lo juro por Dios. Pero... Depende. No, en general, acéptalo, en general las mujeres son guapas. ¿Qué te gusta? ¿70, 80% de las mujeres son bonitas? Todas tienen los hijos. Y los hombres, el 90%, 99.9% de los hombres son horribles. Entonces, asquerosos. Asquerosos. Con malos hábitos. Comen como puercos. Y aún así los quieren. Y aún así los quieren, o sea... Sí, o sea, ¿quieres otra creación más hermosa del universo, amigo? No, la verdad no. Pero aún así, yo no sé, de esas personas como que se desesperan por una relación, ¿no? Ah, no, para nada. Sí, sí, sí creo que un hombre tiene sus necesidades. Y si tienes que andar con alguien en algún momento de tu vida. O sea, no quiero ser Nikola Tesla así tan, llevarlo a cabo, no. Pero, pues, o sea, llega un momento en el que tienes que andar con alguien y está padre. Y sí, parte de todo es conquistarla, ¿no? Sí. Y llevarle sus flores y decirle que las quieres. Para mí, una de las mejores partes de tener una relación es como comprar todas esas cosas que tú nunca comprarías para ti, ¿no? Es que quién sabe, porque yo descubrí los peluches y dije, no, man, no puede ser que existan tantos peluches y tantas variedades tan caros. Tan caro, ¿no? Y tan impresionante. Y que paguen su propio asiento en el autobús o en el taxi. Sí, ¿no? Esa cosa mide lo mismo que yo mido, ¿no? Sí, es impresionante. Y eso nunca lo habré sabido si nunca voy a tener novia. Sí, oiga, señor, si compro ese peluche gigante, va a salir una mujer de ahí adentro, ¿verdad? No, joven. Ah, entonces, ¿para qué lo quiero? Sí, ¿por qué cuesta 10 mil pesos? ¿Por qué cuesta 10 mil pesos? Sí, no. Y yo creo que parte también es como... como proteger a esta chica. Siempre me gusta proteger a mis chavas, me gusta estar con ellas, procurar que estén bien, ¿no? O sea, sí me preocupo por ellas. Y no sé, o sea, es como tratar de llevar una buena relación. Pero sí creo que el que te baten es parte de eso, ¿no? O sea, es parte de una madurez necesaria como para llevar una relación bien. Tal vez yo prefiero sentarme y analizarlo todo, así como, depende del tono en el que me lo digan, así veo si me adelanto o no me adelanto, así yo soy... Para mí también es así como un juego de ajedrez, la verdad, o sea, sí es algo, todo es un juego de ajedrez, pero algo importante es que, o sea, con la última chica, tal vez si me hubiera aventado antes hubiera sido mejor, y por andar pensando... Pues ese juego de ajedrez no lo hice, ¿no? Fíjate que yo pensé exactamente lo mismo con esta chica con la que estoy ahorita. Y creo que nos estamos balconeando el gacho, ¿no? Ah, total. No pasa nada. Ellos aguantan nuestra ñoñería. Que se ríen un rato. Sí, te digo, yo con este chaval, con la novia con la que estoy ahorita muy contento, por cierto. Si hubiera hecho algún movimiento antes, no hubiera resultado. ¿En serio? Sí, de hecho es increíble, porque todo pasó con una precisión milimétrica. Así, en serio, todo pasó, pero tenía que pasar. Si hubiera sido antes, no hubiera sido igual de bueno todo esto, ¿no? Y por ejemplo, esta chica es la única a la que yo he seguido, ¿no? O sea, que he estado tras de ella, después de la de los 12 años, ¿no? Pero la de los 12 años, yo digo que no cuenta, porque uno no sabe ni qué quiere, ¿no? No, pero uno, ya, sí cuenta. Bueno, sí cuenta, hoy en día, ya los pinches chamacos de 12 años y hacen cosas que uno ni se imaginaba que existían, no, a esa edad, ¿no? También hacían esas cosas, o sea, no hay que excluirlo, ¿verdad? Perdón, pero yo salí de la primaria y no había besado a ninguna chica. Entré a las primeras sin haber besado a ninguna chica. Y la mayoría de la gente con la que yo iba en la primaria estaba igual, porque eran mis amigos. ¿Qué? Mira, y hoy en día vas a una primaria y si ves que ya se están agasajando sabroso. Mira, yo me reservo mis comentarios sobre ese tema, pero lo que sí creo es que cuando quieres a alguien, sí, de amor, de una relación, es bonito, sí es padre, o sea, sí te diviertes, hablas de cosas tontísimas como de los Tiny Toons, de los Simpsons, de cosas triviales, cosas triviales, y te diviertes un buen, ¿no? O sea, así es. Y creo que eso es algo que no se tiene en cualquier otra relación. Está padre. Pero bueno, estábamos hablando de Scott Pilgrim. Es una película muy divertida. Como divertidas son las relaciones. Así es. Hay muchos personajes. Los muy villanos. Muy famosos. Son actores famosos. Sí. Realmente es una película redonda. Miren, está dirigida por un chavo que se llama Edgar Wright. Y la verdad se encargó de tener un elenco impresionante. O sea, sí. Tiene a este chavo de protagonista, el chavo de Juno, ¿no? Chavo de Juno, la chica es la de... ¿cómo se llama? La de las muertes, de Destino Final. La de Destino la Final. La protagonista de Destino Final. Sale Tom Jones. O sea, Tom Jones sale... Thomas James. sale este chavo que interpretó a Superman en la película más reciente. ¿Superman? Claro, ¿neta? Sí. ¿Es cierto? Sí. Se ve mucho más fuerte ahí que en la película. La de Superman, se ve como un pelele así, pero ahí se ve. No, después de ver esa película sabrán que los homolactos vegetarianos pueden llegar en algún momento a tener poderes. Van a ver que, o sea, es como viene de un manga, pero como que condensaron mucho la historia en esta película. No puedo decir que les quedó mal, o sea, les quedó bastante, bastante bien. Es muy, muy divertida. O sea, tiene que pelear con estas personas, pero es como pelear así de Street Fighter o de Kino Fighter, poderes y armas y todo eso. Incluso la película hasta parece que en algunos puntos es un videojuego. Es un videojuego, ¿no? O sea, sí. Es como de esta onda más bien como de la cultura de los videojuegos y todo esto. Y obviamente hay un triángulo amoroso y es sumamente divertida. Sale una de estas chicas que apareció en la película de Up in the Air, de George Clooney. Cierto. Que es muy buena, que se llamó Amor sin escalas. Entonces deberíamos de hablar de esa película porque es extraordinaria. Muy, muy deprimente, pero es muy, muy buena. También sale el hermano menor de Macaulay Culkin, que la hace de gay. Y hace un papel muy bueno. Ese personaje es mi favorito de la película. Qué interesante, ¿no? O sea, el Scott Pilgrim y este chavo duermen en la misma cama. Ajá, y uno es gay y el otro no. Incluso luego hasta duerme la pareja de su amigo gay. Y luego hasta la pareja de la pareja de su amigo pareja gay. De la pareja de cuatro hombres en la misma cama. Y nadie hace nada con Scott Pilgrim y es muy, sí, muy divertido. Buenísima. Hay un punto en la película donde sí dices, what the fuck, ¿no? Así donde dices, ¿qué? Pero es que no, se resuelve después. Ajá. Es sorprendentemente divertida. Y también sirve como esto de, nosotros tenemos en cierta medida que pelear contra todas las personas que han estado con nosotros mismos y con la otra persona con la que vamos a andar, ¿no? Sí, es una pelea interna, ¿no? Más que... Pero aquí lo llevan a otro nivel. Aquí lo llevan a otro nivel más menos. Sale Chris O'Donnell, que fue este... ¿Robin? ¿Chris O'Donnell? No, tiene razón. No es Chris O'Donnell, es este... se me acaba de ir. Es Capitán América. Chris Evans. Siempre los confundo, Dios mío. Sale Chris Evans. Que cierto, el Super Skate Boy. El número 3. El número 3. Y sí. Es buenísimo cuando sale. Porque además sale como de personaje de acción y todo. Ajá, sale como casi como él es, ¿no? Está muy padre. También sale el que le hizo de Punisher. Que fue este. Thomas Jane, creo que se llama. Tal vez haya dicho una estupidez, así que lo lamento. Voy a decir que ese es su nombre. ¿Quién más sale? Que además el elenco es padre, ¿no? Padre. O sea, sí, como que se encargó de reunir a gente muy buena, muy buenos actores. Y le quedó bastante, bastante bien. Bastante bien, sí. Yo creo que... altamente recomendable, pero lo que sí es que no la vean con toda la familia. Así porque van a estar... como saben que tú la recomiendas, van a estar diciendo, ¿y por qué pasa eso? ¿Y qué significa eso? Sí, véanla con sus cuates, con una chica. Con una chica. Con una chica, porque sí es divertida, pero si la ven en familia, la familia luego se va a aburrir, ¿no? Y te va a poner, o sea, hay combos de pelea, cuando derrotan a algún villano salen monedas. Salen monedas, es como una película de un videojuego. La escena de los DJs, así con los dragones, la escena es de los con los dragones. Ay, y les recomiendo muchísimo el soundtrack. El soundtrack es buenísimo. El soundtrack es muy, muy bueno. Hay una banda que toca en la película y cantan una canción. Ajá. Se llama Black Sheep, ¿no? Los que van antes de ellos. Es Black Sheep. Ajá. Black Sheep. Creo que sí. The Metric es buenísimo. Se la recomiendo. Esa película es un win total. Sí, es un epic win, ¿eh? O sea, sí, es un win total. Por donde lo veas, es genial. Y también, incluso habla sobre nuestras relaciones pasadas y cómo hasta gente se puede relacionar entre sí que con el cine. Así es. Ok. Bueno. La siguiente película es una película bastante, bastante buena. De hecho, está entre mi top 10 de películas. Okay. Actúa Jim Carrey. A Jim Carrey nunca lo había visto en un papel serio hasta esta película. Sí, de hecho, creo hace que es una actuación sublime, magnífica. En serio, se redimió completamente de todas las películas malas que había hecho. Digo, con el show con The Truman Show también hace. Actúa muy bien, pero eso también entra como que en el lado cómico, ¿no? Pero en esta película de Eterno Resplandor en un momento sin recuerdo, hace dueto con esta Kate Winslet. Salió en Titanic. Y además con un papel muy, muy diferente al que hizo en Titanic. En Titanic, ¿no? Así es. Sí, no, las actuaciones, empezamos por las actuaciones y los actores. Kate Winslet y Jim Carrey son una pareja muy fuera de lugar, ¿no? O sea, como que no son similares en ningún sentido. Como en personalidades. Tiene actuaciones también bastante buenas. Tiene Mark Ruffalo. Tiene a este chavo que salió de Frodo, ¿cómo se llama? Wood, este. Elijah Wood. Tiene a Kristen Dunst. Kristen Dunst. Oh, la hermosísima Kristen Dunst. A mí no me gusta. Salen calzones, es hermoso. Te digo, Kristen Dunst. Tiene a Tom Wilkinson, que es el doctor. Oh, cierto, pero como que hace un cameo nada más. Realmente la historia es básicamente Jim Carrey. La historia es lo que le da fuerza. Es Jim Carrey con Kate Winslet, pero además, hay que decirlo, es una historia de ciencia ficción. Sí, así es. Digo, las actuaciones son buenas todas. Los actores actúan tan bien que en su papel de patanes te caen muy mal, ¿no? Porque luego la gente actúa así como en su tono patanesco, pero no te caen tan mal, ¿no? Incluso luego te caen bien. Pero cuando un actor te llega a caer gorda en una película es porque está actuando muy bien, ¿no? Sí, claro. Sí, neta, así todas las actuaciones son magníficas, en especial las de Jim Carrey. Sí, jamás había visto a Jim Carrey actuar así. Jamás. Sí, o sea, es muy entrañable, ¿no? Yo creo que esta película habla sobre que a veces tenemos un amor tan puro y no lo vemos en nuestras etapas de crisis. Por eso que les decía de que el amor tiene una parte violenta, es por eso. Por eso, y también hay un destino, ¿no? Y que además, o sea, te duele tanto algo que te pasó con una persona que quisieras borrarlo completamente de tu memoria, exactamente. ¿Cómo? Y de hecho esta película se trata de eso, ¿cómo y por qué borras a una persona de tu mente? No de tu vida, de tu mente, así sacas completos recuerdos de esa persona, como si nunca lo hubieras conocido. Pero la gran pregunta es, ¿el amor sería más fuerte que la ciencia? Sí, de hecho, sí, porque está, a mí no me gusta mucho hablar del destino, pero bien aunado, ¿no? Así, cuando dos personas están destinadas a estar juntas, están destinadas, no hay ciencia, no hay poder humano que las separe, ¿no? Así es. Sí, es una historia muy bonita, chavos, o sea. Sí, la verdad, sí. Realmente, véanla, o sea, también es ver como para ver con tu chava. Sí, si la ves con tu chava va a ser un win total, así. Sí, o sea, te va a amar toda tu vida. Así es. Y hasta los momentos difíciles. Incluso, eso te pone en perspectiva todos los momentos difíciles que han habido, ¿no? Así sí, como tienes momentos difíciles. Sí, es cierto, pone en perspectiva todo eso. Así, ¿no? Como todo el caos que hay en una relación. Pero es que, ¿sabes qué? También habla como del tiempo que pasa, ¿no? O sea, pasa este tiempo, este rato de después de que dejaste a una chava o un chavo, y te pones a pensar en todo lo que hiciste, todo lo que te hicieron, y a veces como que el resultado no es tan malo, ¿no? No es tan malo, o sea, pones en la balanza todos los buenos momentos, todos los momentos que por estupidez hiciste mal, o hiciste crecer a lo estúpido, ¿no? Ajá, exactamente. Y te das cuenta que no lo valen, así que los que con un solo momento, un recuerdo bello, tapa y nubla a todos los momentos malos. Yo creo que sí vale mucho la pena que le den una vista. Digo, yo creo otra que vez, mucha gente ya la vio, es, ¿no? Es Jim Carrey actuando serio, es muy buen actor. Muy buen actor. Francamente, Kate Winslet como Clementine. Kate Winslet jamás la había visto así, porque es una persona desalineada. Un poco, extrovertida, desalineada, extrovertida y un poco zafada, ¿no? Sí, con problemas en su cabecita. Con problemas en su cabecita. O sea, como que yo creo que antes habíamos visto a Kate Winslet, pero así como una chava guapa, familia o con una mentalidad centrada. Sí, o algo, pero este es como un papel muy desalineado y francamente, o sea, son dos personalidades muy diferentes. Jim Carrey hace un hombre solitario, como muy recto, muy calculador. Muy correcto. Y esa chava es totalmente lo contrario, es desenfrenada. Le gusta vivir el caos, no sé a quién me recuerda. Estar en la cama, sí. Le gusta hacer muchas cosas que la gente normal no hace por miedo, cómo se vea, ¿no? Y además lo hace como con sus impulsos, así, ¿no? Así es. Y también, pues habla mucho de cómo en todas las parejas hay un toque de un ápice de locura, ¿no? Uh-huh. Así que tú cuando pides algo así en una mujer, siempre pides que esté bonita, que esté inteligente, que sea divertida, pero muy en el fondo siempre pides que tenga un grado de locura, ¿no? Así, pues es que todos estamos locos, de cierta manera, ¿no? Así entonces es. Porque si no están como, por ejemplo, si no tuvieran ese grado de locura, no entenderían chistes que normalmente no entienden. Claro. O sea, la dije Michael Gondry. Michael Gondry. ¿Me recuerdas alguna otra película de este chavo? No, ahorita no. De hecho está. La música también es muy buena y la fotografía. Yo pienso que es como un drama romántico. Es muy padre, con un toque de ciencia ficción. El guion es maravilloso. Es una película que realmente no tiene mucho presupuesto. Incluso hasta ganó un Oscar como guión, no, como mejor guión. Y fue nominada a Kate Winslet también, ¿no? Ajá, fue nominada como mejor actriz protagónica otra vez. Otra vez. Ya la ganó, ¿no? Sí, creo que esa sí ya la había ganado. ¿No la ganó en Titanic? No sé, pero sigo diciendo que no le den un Oscar de DiCaprio. ¿Por Titanic? Sí, por eso y por su carrera. Sí. De hecho, es que el gran problema de DiCaprio es su cara bonita, ¿no? Pero el güey es muy buen actor, ¿eh? Buen actor. Sí, sí. Sobre todo en esos papeles en los que no la hace de chico guapo. Sí. Pero sí, en este de Eterno Resplandor, en si recuerdo, véanla. Igual, no conozco a nadie que no le haya gustado esta película. ¿Sabes cómo empieza esta película? O sea, no les voy a vender trama ni nada. Pero, o sea, empieza con este chavo como... Te das cuenta luego de que su vida es aburrida. Sí, o sea, que su vida no tiene nada. El tipo no vive, o sea, el tipo no existe, está mal. Y lo único que hace es todos los días ir a trabajar, nunca falta. Y de repente él está en el metro y se le ocurre, tiene un impulso impresionante por ir a otro lugar. ¿A dónde? No sabe, ni él sabe. Ni siquiera él sabe. Simplemente no quiere seguir la rutina. Y se va a otro lugar. Y ahí empieza la historia, que es una mezcla muy como de amor, destino, y que las cosas a veces, neta, las hacemos crecer a lo tonto. Y si pudiéramos borrar nuestras memorias, las borraríamos, pero, o sea, las cicatrices existen por algo, ¿no? El hecho se quedaría, así es. Yo pienso que cuando nosotros, yo sé que, por ejemplo, por lo que te pasó en lo de tu moto, tienes una cicatriz, ¿no? O sea, yo no tengo... De tórax a pelvis. De tórax a pelvis. Pero, o sea, yo no sé si, por ejemplo, a ti te acompleje, ¿no? Pero, bueno, movió la cabeza y dijo que no. Ah, sí, no. Pero yo creo que la cicatriz nos recuerda que vivimos algo muy importante que superamos, ¿no? Sí es. Y eso es lo importante. Pero si te pudieras borrar las cicatrices, ¿lo harías? No, para nada. Ningún tipo de cicatriz. O sea... A mí me pasa con mi brazo, o sea, no lo puedo extender completamente, pero tampoco es algo que extraña así mucho. Y me hace recordar que lo pasé, lo superé y regresé a entrenar, que es como así es. Otra vez, ¿no? Y igual el amor es sobre eso. Así es, y esa película habla de muchas cosas que en la relación sí pasan, ¿no? De hecho, yo la verdad, la última vez que la vi... Lo que más se me quedó grabado es eso de los problemas, ¿no? De que no importa cuántos problemas tengas, tú alimentas a esa bestia, ¿no? A esa bestia de ira, a esa bestia de rencores. Si tú dejas de alimentar a esa bestia y empiezas a trabajar en una relación, o en la confianza, o en simplemente la tolerancia, puedes evitar muchas cosas. Es una película bellísima, sí. O sea, mire, una película en la que sale esta Kristen Dost brincando en una cama en calzones, no puede ser. Pero que quede bien claro, así Kristen Dunst sale como... Sí, sale un poquito. Sale tiempo, muy poco, ¿no? La historia es de Kate Winslet y Jim Carrey. De hecho, todos los demás personajes son soporte, o sea, los importantes ahí son Jim Carrey y Kate Winslet. Así es. Pues ya vamos terminando este programa, mano. De hecho, cambiando, como dato curioso, en la película de Scott Pilgrim, la chica de ensueño de Scott Pilgrim, y en este caso Kate Winslet, de Eterno Resplandor, ambas tienen la... como esa maña esa cambiarse color manía de cabello. De cambiarse el color de cabello de rosa a verde, sí, pero, azul. Vamos, por cosas totalmente diferentes. Toda, ¿no? Exactamente, pero es algo curioso que ahorita acaba de surgir. Pero sí, véanla. Ok, pues ya vamos terminando esto. Lo que no hemos discutido y lo estamos... No sé ni por qué lo discutimos al aire, pero tenemos que hacerlo. Es ¿de qué va a ser el pinche siguiente programa, güey? Cierto, ¿de qué va a ser? Ya hablamos amor, hablamos de ciencia ficción y hablamos de terror. ¿No? ¿De qué podría ser el siguiente programa? ¿Miedo? No, miedo ya, terror, ¿no? Sí, ¿De qué otra? ¿De tristeza? ¿De tristeza? No, ya, es como... ¿Qué mes estamos? ¿En agosto? Ajá. En octubre... Es no hay Halloween. Nada, Halloween. Pero... No, pues como no. Ni idea, ¿De qué deberíamos de hablar? Mientras presenta el disco. ¿Tristeza? Bueno. Dándonos el dato de la música que están escuchando. Marielena no pudo venir esta vez. Se siente mucho desde que ya están logrando ser mi ticket. Ay, sí, soy universitaria y por eso ya no puedo hacer mi programa de radio. Porque no me puedo juntar con amateurs. Pero bueno, en fin, lo que sí mandó fue su recomendación de un disco. Y decidimos Edgar y yo respetarla, a pesar de que pudimos mandarla a la banda. Sí, decidimos respetarlo. Es Florescent and the Machine. Yo no sé absolutamente nada de este disco. ¿Tú sabes algo de este disco? Nada. Bueno. Yo cada quien tenía como su teoría de qué poner. ¿Y luego qué pasó? Y luego como nuestra compañera no pudo estar con nosotros, tenía que estar en esencia. Toda la música que han escuchado al fondo es su esencia. Así es, entonces ella está con nosotros en espíritu y estoy seguro de que estará muy en contra de todo lo que dijimos. Porque y que la próxima vez... Sí, si hablamos como muy del amor sobre... Pero desde la perspectiva de un hombre, del hombre, ¿no? Porque... Sí, también. Híjole. Mira, me voy a meter en camisa de 11 varas. Pero neta, las mujeres no saben qué quieren. No, lo saben. Neta, no saben qué quieren. Uno luego tampoco, ¿no? Pero somos más sencillos. No, pero las mujeres neta no saben qué quieren. Te dicen que sí y es no, y que no, y que sí. Ah, clásico, así. O sea, no me llames, entre paréntesis, llámame, así, vete, entre paréntesis, quédate. Pero es que además es horrible, porque yo he visto imágenes así en internet que dicen, no significa no, ¿no? Ajá. Así de... Parece que nunca se está en una relación con una chava, ¿no? Porque te dicen, sí, vete. Y haces un, sí, quédate. Ajá. O sí, te vas y no me vuelves a ver en tu vida, ¿no? Y luego es... ¿No te ha pasado que igual estás, o sea, estás con una chava y la quieres besar? Y así como... Estás como queriéndola besar y besar y besar y te dicen que no, que no, que no. Y dices, ok, ya, nada, ¿no? No la quieres besar ni nada. Y de pronto, ella sí te quiere besar a ti, o sea, es como de una onda de... Eso puedes ocupar el lubricante social, el alcohol. El alcohol. Eso siempre funciona. A mí no ha funcionado nunca. ¿No? No. Bueno, sí. A ti sí. A mí sí, algunas veces. No, bueno. Pero sí, yo creo que el siguiente programa que sea sorpresa, porque no... No, tenemos que decidirlo ahorita. ¿Ahorita? Sí. Ahorita. Sí. Mira, podemos hablar de épocas. De épocas. O de cosas trascendentales, tal vez, o de alguna carrera de algún director. Ah. Por ejemplo, podríamos hablar de otro programa de Tim Burton. No, por el amor de Dios, no. Eso nunca sucederá en Arkham Radio mientras yo esté aquí. Podemos hablar de Nolan. Nolan, no, tampoco. Así como que, wow, ¿cuántas películas tiene? No. Es como hablar de Darren Aronofsky. ¿Por qué no hablamos sobre la nostalgia del mismo? No tiene que ser exactamente como todo lo que te da nostalgia, sino, o sea, una caricatura que te da nostalgia, una película que te da nostalgia, ¿por qué? Me gusta la idea. ¿Te late? Muy bien, pues ya sabes, Marilena, el próximo tema va a ser nostalgia. Y si no estás aquí, te juro que tiro tu credencial de la UNAM a la basura, ¿sabes? Fuertes declaraciones. Así es, entonces vámonos con este disco, es Florence and the Machine. Como les dije, yo no sé nada, excepto que viene de Londres, del Reino Unido, donde son los hermosos Juegos Olímpicos, que si no los vieron, creo que todavía los pueden ver ahí en línea, denles una checada, sobre todo. Amén por el voleibol de playa. Amén por el voleibol de playa. Amén por el voleibol de playa. ¿Qué dices del tenis, no? Tenis, voleibol de playa, Dios, qué buenos deportes, ¿eh? No, y bueno, como para que sea más multicultural y para las niñas en la gimnasia masculina, ¿no? Me quedé pensando en eso, y créeme, para las mujeres es un win total en donde lo vean. ¿Qué? Así los Juegos Olímpicos, solo en la halterofilia y en el judo no cuenta. Pero de ahí en fuera, es un win total. Porque como que no se exhiben tanto. Ah, okay, sí, no, es definitivo. Ajá, no. Pero, por ejemplo, natación, taco de ojo. Fútbol, taco de ojo. Básquetbol, sí, todo. Fíjate que yo esperaba ver a chavas más guapas en el judo, ¿eh? Y no. Creo que conozco tres en mi dojo que son mucho más guapas que cualquiera de las que haya visto ahí. ¿Eh? Y cuidado, ¿eh? Porque saben judo. Y cuidado porque saben judo. Cuidado porque saben judo, ¿eh? No, un día te hablaré de mi maestra. Pero bueno. No estamos hablando sobre judo, estamos hablando sobre deportes. Antes de despedirnos. Nos vamos, chavos, muchas gracias por habernos escuchado. Yo quiero mandar un saludo a mi novia, Caris, saludo. Espero que no me haya quemado mucho en este programa. Dios mío, también tengo que mandar un saludo, ¿verdad? Tal vez. Sí, Dios mío. Saludo a mi mano derecha también. Hola, ¿cómo estás? También llevo una relación eterna y amorosa con ella. Eso fue totalmente innecesario, Edgar. Soy el leto cómico del programa. Ok, pues yo también mando a una persona muy especial que seguramente te está escuchando del otro lado del internet. Y espero que le haya gustado esta vez sí el programa, porque creo que el anterior no gustó mucho. El pasado fue una ñoñería. Esperemos que este haya salido mejor. Si no, háganoslo saber, estamos aquí para mejorar. Pero yo creo que en este caso Edgar y yo nos hemos abierto mucho para hablar de lo que creemos que es el amor. Y así es. Y francamente, yo solamente les quisiera decir sobre el amor que no crean en esto de las mujeres, de que el amor no es violencia. Yo creo que definitivamente el amor es violencia, pero tú tienes que aceptar eso para aprender a controlarlo, ¿no? O sea, no quiere decir que tengas que madrear. Así es. ¿Vale? Pues ya me voy porque eso es todo. Tengo que trabajar. Con Arcam gracias. Radio. Nos vamos a ir con una bonita canción que los dos estuvimos de acuerdo en poner. Es Bedroom Inns. Nos vamos con esa. Florence and the Machines. Ceremonials. Nos vamos. Nos vamos. Pásenla bien. Dale. Bonito fin de semana. Hasta luego. Chao. ¿Qué creyeron? ¿Que los iba a dejar? ¿Que les iba a dejar todo para ustedes? ¿Les iba a dejar toda la opinión? ¡Ja! No. Están muy mal, queridos compatriotas y compañeros. Por aquí andamos, más vale tarde que nunca. Aquí estamos en Arcam Radio. Y según mal recuerdo, el tema de esta noche es el amor. ¡Ay! Y se han estado explayando los señores, hablando del amor. ¿Qué es el amor? Pues según el amor para estos señores, es arrumaco, según acá algunas señas que han estado haciendo. Pero bueno, para mí, el amor es dejar un poco de lo que eres, para tomar un poco de la otra persona y convertirte en algo completamente distinto a partir de esa experiencia. Podrá sonar muy, pues no sé, muy poético, muy trillado, como quieran, pero ¿qué somos sin amor? Los seres humanos no pueden existir sin amor. Y luego con lo que conlleva todo esto, ya que del amor derivan muchos otros sentimientos, puede ser que tal vez hasta más profundos y más no sé, explosivos. El humano se rige por este tipo de sentimientos, por ese por este mar de circunstancias que encuentra uno cuando aparece el amor en el horizonte de la vida. Uno va por el camino pensando que nunca lo vas a encontrar o que, pues quién sabe qué será, hasta que lo encuentres, hasta que lo ves en un par de ojos quizás, en un hecho, en una coincidencia puede ser también. Pero a final de cuentas, es algo que no planeas. Nadie lo planea. No puedes planear de dónde puede surgir, ni a dónde va a llegar. Eso es para mí el amor. Es una serie de circunstancias que no puedes predecir, ni puedes controlar. Para poder sentir amor de verdad, debes dejarte llevar. Bueno, y entonces, estos señores habían dicho por aquí, ya se habían adjudicado que quiero esta canción, que quiero la otra, Nel. Aquí ya estaba planeado algo, y para ustedes yo escogí este disco que es el Ceremonials, es el segundo álbum de la banda Florence and the Machine. La líder de la banda, o más bien, la persona real detrás de esta banda es Florence Welch, es una mezzosoprano, que le canta al amor y a distintas circunstancias de la vida que tienen que ver con el amor de una manera distinta, de una manera más fuerte, de una manera explosiva, por completo explosiva. No hay otra forma de describir a esta mujer más que con explosiones constantes. Entonces, bueno, este álbum dura 55-58, fue sacado el 28 de octubre del 2011, es obviamente de Londres, es un álbum hermoso, es un álbum nada aburrido, es para dejarse llevar y dejarse seducir por esta voz que es impresionante. Con toques de folk, de indie, de soul, de vintage, les dejo pues la canción que yo había escogido para ustedes y dice algo así: eres el amor de en la noche. Eres la mañana cuando está claro. Cuando se termina, eres el comienzo. Tú eres mi cabeza, eres mi corazón. No light, Florence and the Machine. Que tengan muy buen día y enamórense esta noche. Hasta luego. No!